M83 con una canción de su álbum Hurry Up, We're Dreaming, se llama Midnight City. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Hay noticias de Spotify, sigue apareciendo Spotify en las noticias por cuestiones legales. Sí, y todo está enmarcado, Alejo, en el Discovery Mode, que es un poco la recomendación que hace la plataforma a sus usuarios de pago. ¿Qué pasó? Resulta que el año pasado Genevieve Capolongo hizo una demanda colectiva en la que decían que ellos no estaban realmente recomendando música orgánicamente por el algoritmo del usuario, sino que se estaba presentando un nuevo caso de payola moderna, que Spotify engaña a sus millones de suscriptores al vender recomendaciones como orgánicas, cuando en realidad no es eso. Entonces, publicidad engañosa por un lado, dicen los usuarios sostienen que pagan una suscripción premium bajo la promesa de un sistema de recomendación neutral basado en sus gustos, pero reciben canciones de artistas que aceptan cobrar menos regalías, experiencia de usuario comprada. Capolongo afirma que sus listas personalizadas se llenaron de éxitos de artistas de grandes sellos como Justin Bieber y Drake, que no tenían relación con sus hábitos de escucha reales, lo que sugiere que el algoritmo priorizó el beneficio económico de Spotify sobre el gusto del usuario. Sin embargo, Alejo, la actualización de esta noticia es que Spotify reaccionó. Ellos dijeron que se tenía que eliminar esta demanda por varias cosas. Una, que no están todavía, hay una cláusula, Alejo, donde se prohíbe demandar o llevar esto a tribunales, sino que se tiene que arreglar todo entre ellos, ¿sabes? No puede llevarse hacia el otro lado. Una mediación. Siempre hay un contrato donde dice eso, que me parece como tan curioso y hasta interesante el lugar. Y el otro, que ellos no hacen eso, que realmente ellos no necesitan hacer este tipo de cosas, que no hay pruebas tampoco para demostrar que Spotify haya hecho algo engañoso. Según ellos, el funcionamiento del Discovery Mode está claramente explicado en su sitio web y en la propia aplicación. Entonces, en estos momentos están pidiendo que se desestime esta demanda por esos dos puntos. Algunos Bayada. Especialistas en marketing de música consideran que el modo Discovery podría ser una nueva herramienta de promoción valiosa, ya que no se parece tanto a la práctica poco fiable de pagar a las estaciones de radio para que reproduzca su música, también conocida como payola, sino más bien a ofrecer a los minoristas un descuento a cambio por tener sus discos almacenados en lugares premium alrededor de la tienda de discos, como sucedió en la era del CD. Es interesante, sí, el asunto. Sí, mucho. Es interesante el asunto porque cuando uno trabajaba en tiendas, pues uno pagaba. Para que se viera más el producto. Claro. En la góndola. Cuando usted llegaba a una tienda de discos, sí, y encontraba en la primera de las estanterías a la entrada un disco o varios discos, por lo general esos discos estaban ahí porque usted estaba pagando para que estuvieran ahí. Y eso está pasando ahora, pero digitalmente. Sí, ahora hay excepciones en las que el disco es tan bueno que sí se va solito. Hay que ponerlo ahí. Hay novedades, por ejemplo, no sé, en su momento, me acuerdo, estando en Universal, cuando salía el disco de YouTube. Ya, sí, claro. Cuando salía el disco de YouTube, un DVD de YouTube en 2006 o 2007 tenía que estar, es decir, la tienda lo quería mostrar porque sabía que iban a vender. Pero ya, si tu disco es una apuesta, si tu disco es un artista emergente, caso típico, caso puntual, High School Musical en su momento era una oportunidad, lo que llamábamos una oportunidad. No estaba en los planes de marketing, no estaba en las órdenes internacionales, no estaba sujeto a un plan de mercadeo para la región, no le apostaban mucho al tema o no había una directriz por parte de la empresa a nivel internacional de que tenía que salir y de que había que invertirle una plata, por lo que la oportunidad era difícil de vender a las tiendas. Usted llegaba a la tienda con el disco y el personaje que compraba los discos si no tenía ni idea de lo que estaba pasando en Disney, si no tenía 15 años como Cata Blanco, pues no tenía ni idea. No, sí. No había cómo convencerlo de que el disco lo iban a comprar cientos de personas. Entonces, pues el comprador de la tienda le decía, yo se lo pongo en algún lugar, pero pues le va a costar un dinero. Igual, todo lo que pasaba en la década de los 90 estaba pago en las tiendas. Todo, todo, absolutamente todo lo que tú veías en una tienda estaba pagado. Si tú llegabas a la tienda y encontrabas un afiche en la ventana gigantesco de Pink Floyd, la disquera había pagado por ese afiche para que estuviera en esa ventana. Porque por lo que decía Ben Affleck también en el podcast de Joe Rogan sobre la ley de oferta y demanda, esa ventana estaba ahí, lista para ser un recurso o un conducto promocional, ¿cierto? Esa se volvía una marquesina. Entonces, ahí llegaba alguna disquera. Si, por ejemplo, llegaba Universal Music y decía, oiga, ¿por qué no me alquila esa ventana y yo pongo ahí un afichito de Pantera para pa vender el Far Beyond Driven? Entonces, el de la tienda le decía, ¿cuánto me da? Le decía, le doy, no sé, le doy $500 por 15 días. Ah, bueno, listo, ponga ahí su afiche de Pantera. Entonces, era el que llegara primero. El que llegara primero a la... No, porque eso se regulaba al interior de la misma industria, okay, ¿no? Porque ya no era como subastado. Ya llegaba un momento en que las tiendas, pues para evitar peleas y malos entendidos, pues tenían que regular y decir, mire, la góndola del frente, la góndola principal donde usted, cuando usted entra a la tienda, vale tanta plata más. O sea, el disco tiene que haber un descuento, o pasaba alguna cosa de carácter comercial. Lo que pasa es que la gente no entiende eso. Y la gente no entiende que ahorita la nueva marquesina es... digital, es la plataforma, es, y se maneja así. Exacto. Ahora, entonces, si tú quieres que tu producto aparezca en algún lugar, seguramente tienes que negociar. En el caso de Spotify es un descuento por regalías. En esa época era un descuento al precio al consumidor que la disquera adquiría. La disquera se quedaba con ese descuento. Entonces, un disco costaba $16,200 al distribuidor. Había que duplicar su valor. Entonces el disco salía al consumidor en $33,000, $34,000, por decir algo. Pero si tú querías que el disco estuviera en la góndola principal, digamos, en un principio tú decías, voy a vender el Sam's Town de The Killers, ¿cierto? Sí. Voy a llevar el Sam's Town de The Killers a Tower Records de Andino. Y en Tower Records me decía, ese disco no está tan bueno. Entonces yo decía, pero dele una oportunidad. Él dice, no, yo le doy la oportunidad, pero usted me la paga, porque yo no voy a correr con el riesgo. O sea, yo le pongo los discos, pero, o sea, el Hot Fuzz tenía Somebody Told Me, tenía Mr. Brightside, tenía Smile Like You Mean It, tenía Jenny Was a Friend of Mine, tenía All These Things That I've Done. Era un disco que había surgido de manera orgánica a través de MTV y se había vendido casi que orgánicamente a través de MTV. La gente había empezado a ir a las tiendas a decir, oiga, ¿tiene el Hot Fuzz de The Killers? Cuando sale el Sam's Town, obviamente después de que el disco vende, di tú, 30,000 copias en Colombia, entonces la directriz es, tienes que vender 100,000 del Sam's Town. Claro. Entonces uno dice, bueno, vamos a vender las 100,000 unidades del Sam's Town. Y sale uno con, el primer sencillo fue When You Were Young. Y el sencillo fracasa. La canción, mira, sí, continúa. No pasa nada con el sencillo, la canción. La gente que compró el Hot Fuzz dice, pues, sí, no, pero no tan chévere. Entonces, ¿ahí qué pasa? Cuando la canción no tiene la misma fuerza que tenía Somebody Told Me, tienes que meter plata. Entonces tú llegas a la tienda y dices, le tengo el nuevo de Sam's Town. Y lo primero que te dice el de la tienda es, a mí nadie me ha pedido ese disco. Nadie me ha pedido ese disco. Entonces, ¿y cuántas unidades necesita? ¿Cuántas unidades vamos a recibir? Entonces tú dices, para poder vender, para que el disco se venda bien, tienes que vender 2,000 unidades el primer fin de semana. Y entonces el de la tienda te dice, se las recibo en consignación. ¿Qué negocio es este? Dices, yo se las recibo en consignación. Si se venden las 2,000, pues buenísimo, le compro otras 2,000. Pero como no sé todavía cómo le va a ir al disco, porque el disco no está tan bueno como el Hard Fuzz, entonces me tiene que pagar por el bodegaje, por el almacenamiento del producto. Usted me tiene que pagar. Entonces, a esos 32,000 pesos, me decía, bájele un 16%. Entonces, yo, como disquera, me bajaba del bus con 16% para poder almacenar los 2,000 discos. Entonces, ya estaba perdiendo una plata. Ya estaba perdiendo una plata. Entraste perdiendo. Empiezo a perder. No entro perdiendo, pero empiezo a perder porque entonces... Luego yo, no sé, iba a Radioactiva y decía, oiga, When You Were Young, y me decían, cancioncita y como medio maluca, pues, ¿pero qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene para ofrecerme? Pues para que fortalezcamos la vaina, porque estoy corriendo el riesgo de poner una canción que no le guste a la gente. Entonces le digo, bueno, no, le doy 500 camisetas de The Killers para que regale al aire. Y entonces esas 500 camisetas me costaban, di tú, 3 millones de pesos. Ahí voy perdiendo más plata. O sea, de esos 2,000 discos, ya estoy perdiendo, además del 16% que tengo que descontarle a la tienda, una plata de las camisetas. Entonces después me iba a Radiónica. No, y en Radiónica me decían, no, pues, nunca. Siempre. Nunca. No me gusta esa canción. No me gusta esa canción. No me gusta esa canción. Voy a poner otra. Eso sí pasaba a veces. Y entonces uno decía, ay, por Dios. Es complicado todo. Es muy difícil. Es muy difícil. Es que no es blanco y negro como lo pintan las demandas. No es como, ay, este es niña. No. Así es. No, en serio que. Y entonces, claro, salía uno a ventas, vendía 500 discos, se quedaban 1,300 ahí, y había que empujar para vender la siguiente semana esos 1,300 discos a como diera lugar. Entonces había que pagar los espacios, y eso no era payola, es simplemente promoción. Payola no, moderna, como, le dicen ahora. Sí, es payola, eso es lo que dicen, que es payola moderna, pero no lo es. No lo es porque, volvemos al tema, lo que hablábamos de Stranger Things. Lo que hablábamos con Stranger Things. Yo creo que la marquesina digital más importante del mundo es Netflix. Y el 31 de diciembre, cuando salió el último capítulo de Stranger Things, tú prendías tu aplicación de Netflix y esa aplicación de Netflix estaba por todas partes llena de Stranger Things. ¿Tú sabes cuánto dinero costó eso? Pues sí, se habla de un número importante en mercadeo. O sea, la plata que se le invirtió a Stranger Things en todo es de los grandes números que ha invertido Netflix. Duro. Claro. Claro, eso es un dinero. Pero además, no. El solo entrar a la página principal de Netflix y que Netflix esté decorada, la página principal por todas partes, con Stranger Things, eso tiene un valor. Eso tiene un costo, eso tiene un precio, eso está valorizado. O sea, aunque no lo creas, eso cuesta una plata. Estar ahí está en algún lugar, está en algún cuadernito de algún contador de esa empresa. Y dice ahí, Stranger Things, ojo. Sí, claro, ojo. No, ahí dice, ¿cuánto vale? Eso se llama una toma, ¿no? Eso lo llaman en mercadeo una toma, es de la misma manera que uno vende una toma de un homepage. Ya. Entonces su producto se queda con el primer pantallazo que ve mi consumidor. Mi usuario, lo primero que entra a ver es eso. Entra a ver Usted entra a Netflix y lo primero que ve es Stranger Things por toda parte. Para poder tomarse la pantalla de su televidente, eso cuesta un billete, eso cuesta una plata, eso no está ahí en el aire, eso tiene un precio. Para muchos artistas y sellos independientes, en Spotify eso no parece un buen negocio, aunque sin nombrar específicamente el modo Discovery, el grupo comercial paneuropeo del sector indie Impala, a principios de este año pidió a todo sector de la música que apoye a Impala para rechazar cualquier propuesta de los servicios que reduzcan las regalías o un trato privilegiado en algoritmos u otras características. Esto es payola, decía Impala, este es el término inglés para sobornos cobrados por estaciones de radio, y no tiene un lugar legítimo para mejorar la viabilidad y las oportunidades para los creadores. Mientras tanto, la Artist Rights Alliance de los Estados Unidos declaró en mayo que los artistas deben unirse para condenar este recorte de regalías apenas disfrazado, y también comentó: si Spotify realmente quiere asociarse con artistas y sellos en listas de reproducción, prioridades y recomendaciones de los oyentes, debe comenzar compartiendo información básica sobre los algoritmos y los datos que impulsan estos procesos. La transparencia permitiría a los creadores tomar decisiones informadas y perseguir el éxito comercial en la plataforma de una manera sencilla, en lugar del juego actual que se ven obligados a jugar. Las preocupaciones planteadas por la ARA fueron luego abordadas por dos miembros del Congreso de los Estados Unidos, quienes recientemente le escribieron al jefe de Spotify, Daniel Ek, para expresar sus preocupaciones sobre el piloto del modo Discovery. Jerry Nadler y Hank Johnson dijeron en su carta a Ek: en un momento en que la pandemia global ha devastado los ingresos de los músicos y otros artistas, sin un camino de regreso a los niveles prepandémicos, cualquier plan que finalmente podría conducir a recortes salariales adicionales para los artistas que trabajan y, en última instancia, potencialmente menos opciones de los consumidores, plantea importantes problemas de la política. Pues ahí está la nueva controversia, que no es tan nueva, esta controversia tiene un año ya. Sí, desde el año pasado está desde la demanda. Este tema del modo descubrimiento apareció después del libro Mood Machine de Liz Pelly, donde ella comenta un poco sobre esas prácticas que están, en realidad, creo yo, por lo que leí en el libro y por lo que he hablado con artistas, con gente dentro de las plataformas, eso no se está haciendo debajo de la mesa. O sea, eso no es una plata que se esté pagando por debajo de cuerda, como sucedía con la payola original. La payola original, nadie en la empresa sabía que tú estabas recibiendo esa payola, que tú estabas recibiendo esa plata. Las empresas condenan la payola y los individuos la reciben, ¿no? Las llanticas para el carro. Hay reciprocidad. La neverita. El juego de sala. El juego de sala. La vacacioncita de Disneylandia. Los viajes. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, Alejandro. Si yo hubiera estado en ese momento y tú me dices, escucha esto, yo te digo, claro que sí, Alejandro, te lo pongo hoy mismo 5 veces. ¿Cómo me gusta que seas tan idealista? Yo estoy seguro que si hubieras estado en una posición de poder... Te digo que sí, porque la canción es buena. Seguramente me habrías dicho, está bien, pero ¿qué hacemos? Cuente. Jamás. Escucha esto tan lindo. Ellos son los Fugees y la canción es Killing Me Softly. Doja Cat, una de las artistas más influyentes del pop y el hip hop actual, regresa a Bogotá. La cita será el próximo 15 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, una noche para vibrar al ritmo de Mavi World Tour. Entradas disponibles en Tu Boleta. Y nos quedamos con esta canción de The Weeknd, Creeping, que tiene la misma base de una canción de los Fugees, Ready or Not, y suena acá en la X. Somebody said they saw you. Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage, Creeping. Cata. A ver, ¿viste lo que pasó estos días con Falcao y esa historia de la transferencia que lo iba a cambiar todo? Sí, eso fue todo un rumor, se armó todo un ruido porque todavía pues no se sabía cuál iba a ser su próximo equipo. Bueno, pues ya se aclaró y no era fútbol. Oh. La transferencia era de plata. ¿De transferir plata? Sí. Resulta que Falcao estaba anunciando que ahora los clientes de los bancos a Validale pueden con breve enviar plata o hacer pagos a cualquier llave directo desde WhatsApp. Es decir, a ver, ¿me piden plata por WhatsApp y yo la puedo pasar desde la misma aplicación? Así es, ahora transferir plata es mucho más fácil, es inmediato y no tiene costo. Tendremos que probarlo entonces, la transferencia que cambió el juego es pasar plata por WhatsApp. Y él llega, Zane. Duc Dumont, I Got You, sonando a esta hora. Estamos en el marco también de muchos premios, de nominaciones. Justo en estos momentos se están llevando a cabo las nominaciones, se están dando a conocer las nominaciones a los premios Oscar, sí. Pero también uno de estos institutos importantes es el Salón de la Fama de los Compositores, y resulta que se va a conocer cuáles son los artistas o los integrantes del Salón de la Fama de las personas que se encargan de crear canciones. Y hay que reconocer que una de estas artistas es Taylor Swift. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo funciona? Pues resulta que primero se dan a conocer unas nominaciones, ¿cierto? Okay, muy bien. Entonces, cuando llegan estas nominaciones, cada artista tiene que aprobar su nominación seleccionando 5 canciones representativas. Okay. El organismo votante la forman profesionales prestigiosos de la industria musical. La votación se realiza electrónicamente y se eligen 6 candidatos anualmente. Los ganadores reciben una notificación en privado para luego anunciar su triunfo al público. La ceremonia de inducción al Salón de la Fama de los Compositores 2026 se llevará a cabo el 11 de junio en la ciudad de Nueva York. ¿Cuáles son los nombres, por lo menos, de artistas que conocemos? Taylor Swift, Gene Simmons, Paul Stanley de Kiss, también está Alanis Morissette y Kenny Loggins. Oye, hablando de Taylor, estaba viendo que se convierte en artista mujer más joven en acceder a este selecto grupo con solo 36 años. El reglamento dice que la persona o el artista al menos debe tener 20 años desde el primer lanzamiento comercial que haya tenido. Okay. Ella lo primero que lanzó fue en 2006 con Tim McGraw, que la pusimos hace un par de semanas aquí en la X, y su catálogo suma 69 canciones en el top 10. 13 alcanzaron la cima de los rankings internacionales al llegar a ser número 1, así que esto la ubica junto a figuras como Stevie Wonder, Bob Dylan y Paul Simon entre los pocos compositores que accedieron a edades tempranas. Sin embargo, ninguna otra mujer lo consiguió antes de los 40 años, lo que hace que esto sea, pues, mucho más importante todo este reconocimiento para esta estrella del pop que en este momento tiene 36. Y sí, ella escribe todo. Merecido reconocimiento. Sí. Acá llega ella con Willow. Acá, ¿quiénes estaban? Mira, Ariana Grande y Mac Miller cuando eran novios, ese gran amor de la vida que tuvo ella, a quien ya varias veces le ha dedicado palabras, y se unían en esto que se llama The Way. Qué bonito, ¿no? Sí, le suena muy bello además. Estaba bien. Hoy tenemos pregunta porque en la vida, en la música, en el cine, en los libros, artistas, escritores, de todo, nos presentan nuevos cantantes, nuevos sonidos, y agradecemos. Y por eso hoy estamos preguntando, ¿qué artista le presentó a otro artista? Mira, por aquí nos dice señor Botti, pues los Run DMC se me presentaron solos al poner puerta como Aerosmith con Walk This Way. Ah, claro. Mejor que dicho, sí, lo mismo pero distinto. Sí, sí, ya, ya, exactamente. También dice Pili, Madonna me presentó a ABBA. Oye. Además de eso, dice... Ya, sí. Se llama Varietas. BTS me presentó a Coldplay. Y sí. Pudo haber sido al revés, pero ok. Pero no, entiendo el lugar. Tal vez nuevas generaciones que conectaron de una vez con BTS, al hacer la colaboración con Coldplay, dijeron, ¡ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que suena tan bonito? Y se enamoraron, mira, y dice, Sully Harrison Project. Ajá. De pequeño, Vanilla Ice me presentó a Queen cuando usó un sample de Under Pressure en su canción Ice Ice Baby. Ya que suena. Ice Ice Baby, Vanilla Ice. VIP. Let's kick it. ¿Alguna vez jugado? contraste con una florecita, quitarle un pétalo y decir me ama, no me ama. Y cuando salía no me ama, uno la botaba con rabia. Exacto, de eso es esta canción, Love Me Not, de Robin Lene. Uno quita, cogía otra, ay, esa no se vale. Tenía vamos menos a pétalos. Hacer otra, esta estaba mal porque una no estaba del color que era. Uno todo engañado, ¿no? Sí. Nos gusta vivir en la mentira. Nos gustaba, Catalina. Es cierto, ya no maduramos. Ya no creemos tan fácil. En lo que sí creemos es en la bondad del ser humano. A ver. Y también en el poder de los videojuegos. Hace muchos años uno decía, ay, allá perdiendo el tiempo con esos videojuegos. No hace nada, no saca nadie ahí. En estos momentos los videojuegos nos dan muchísimo, tanto a nivel musical, que es lo que nos compete, porque hemos visto Fortnite como ha sido uno de estos juegos, y también FIFA y otros más que nos presentan canciones, que hacen festivales, mejor dicho, brutal. Pero resulta, y esta historia es muy linda, que a través de Minecraft una abuelita de 81 años, que se llama Sue Jacot, logró conseguir el dinero para un tratamiento de su nieto. ¡Ay, no! El joven padece sarcoma, que es un tipo de cáncer que afecta a los tejidos blandos. Ya entró hace muy poquito a Minecraft y comenzó a jugar al título de Mojang como medida desesperada para poder pagar el tratamiento de su nieto. Su canal es Grandma Crackers, tiene 388 mil suscriptores. El último video igual lo subió hace poco, hace 3 días, estaba hablando de novedades de Minecraft. Ella, dispuesta hace 2 años, en 2024, a conseguir el dinero necesario para pagar el tratamiento, empezó a subir videos también de Minecraft en YouTube, utilizando la plataforma GoFundMe para recaudar fondos. Y sí, lo logró. ¡Ay, divina! En estos momentos su nieto ya ha superado el cáncer, afortunadamente, aunque sigue yendo a revisión. Su abuela generó casi $50,000 jugando a Minecraft, y eso sin contar los ingresos por los videos de YouTube. ¡No! ¿Viste? Muy campeona, vamos. El poder de los videojuegos y la bondad de la gente. La queremos, señora. Sí. Un día como hoy en Mañanas X. Nos vamos a un 22 de enero, pero de 2012, cuando Adele estaba rompiendo un récord en listas estadounidenses que se mantuvo vigente durante años, porque había sido establecido por los Beatles y por Pink Floyd, y es que su segundo álbum, el 21, se mantuvo 16 semanas en el número 1 de la lista estadounidense, igualando al éxito de la banda sonora original, por ejemplo, de Titanic. Además, 21 superó a Sgt. Pepper de los Beatles y a The Wall de Pink Floyd, que anteriormente ostentaba el título, con 15 semanas en el número 1. De ese disco sale esta canción, se llama Rumor Has It, y suena en 103.9 FM. Cata Blanco, al aire, en Mañanas X. ¡Eres tú! ¡Qué bello! Mírate. Suena eso. ¡Ay, ella toda bella! Te tengo noticias, señora, de críticas que han llegado en redes sociales. Sí. A Meghan Trainor. Ah, ya sé por dónde va. Bueno, ella anunció la llegada de su tercera hija y a raíz de eso ha habido toda una polémica porque fue por gestación subrogada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay otra mujer que es la gestante subrogada, que es la que da su cuerpo. Exacto, se embaraza y luego ya cuando nace el niño se le entrega a la mamá. La foto que ella publicó está dando mucho de qué hablar porque dicen, bueno, están muy felices y todo el cuento, pero no se ve tan real, y por mucho más de felicitaciones que reciba, pues las críticas son más grandes de quienes no entienden que haya recurrido a la gestión subrogada, porque en la foto la vemos a ella hacer ese contacto piel con piel con su nueva hija. Científicamente se ha comprobado que funciona. Si tú no lees el comentario y ves la foto de lejos, si no ves la descripción o no te enteras, pareciera que ella sí dio a luz. Exacto. Y se la acaban de entregar. Y no fue así. Porque ya está llorando en la foto. Exactamente. Hay otros que critican y dicen que el motivo para recurrir a la gestación subrogada puede que haya sido, dicen ellos, para no perder la silueta que ha conseguido durante los años, utilizando diferentes productos como Ozempic, un producto que ella incluso dijo que no había utilizado, pero se afirmó que había utilizado otro por el estilo. Ya. En redes están alborotadísimos. Ella, sin embargo, coloca en el copy: estamos locamente enamorados de esta preciosa niña. Riley y Barry están tan emocionados que incluso pudieron elegir su segundo nombre. Ahora vamos a disfrutar de nuestro tiempo en familia. Los queremos a todos. Bueno, ahí está. Sí. Esperar a ver que sea feliz con su familia. Exacto. Uno entiende que también de un lado y del otro. Que la pueda criar muy bien a la niña. Ya tiene 32 años, ya 3 hijos. Y canciones importantes como esta, No. I think it's so cute and I think it's so sweet how you let your friends encourage you to try and talk. Noel Gallagher, que volvió al trabajo después de vacaciones, después de gira, eso dijo. Ayer compartimos sus reflexiones y sonaba en la X. Este sábado no te pierdas Total Request de 2 a 4 de la tarde. Estaremos en el Jumbo de la carrera séptima número 3225 Soacha celebrando sus ofertas exclusivas. Importante que nos acompañen y pasen a saludar. Aquí está Golden, nominada a Mejor Canción. Salió la película K-Pop Demon Hunters, nominada a Mejor Película Animada en los Oscar. Vamos a ver cómo le va. Por ahora suena Huntrix en 103.9 FM. Es Addison Rae con Famous Agony. Y nosotros seguimos haciendo este recorrido por artistas que han llegado al número uno más de una vez. Y llega ella, 11 lugares en el top, en la historia, desde 1985 hasta 1995. Y nos vamos a quedar con esta canción de 1987, I Wanna Dance With Somebody. Y suena acá en La Nación de Más Música.